cancha. Quítate la chola y baila ya descalza. Estás escuchando el programa El Otro Día, emitiendo desde Radio Pimienta, Canarias, en el norte de África. Durante una horita informaremos de las noticias que más nos han llamado la atención, con entrevistas a las personas que luchan desde las brechas de este sistema capitalista y patriarcal, y compartiendo con todas aquellas personas que tienen algo que contar. Traemos el perfume, está todo chévere. América Latina y Canarias conquistada por la misma chuma. Traigo la chispa, machachi, la luz de la noche. No me hables más de tu pichi, fuerte machango. Sé que está chido todo mi charloteo. No me vengas de ateo musical, chaval. Eres un chimpancé chillón con falta de chamba. Siempre vendían desde el chisme. Hola, buenas. Un saludo a todas nuestras oyentes y también a ti, Joan, que por primera vez en un montón de tiempo estamos grabando físicamente los dos juntos. Así que nada, un nuevo programa. ¿Qué tal? Bien, aquí estamos. Hola, oyentes. Y bueno, un placer estar con Miguel en persona aquí delante. Pues sí, te doy paso primero, que tenías aquí una notilla más editorial preparada sobre un tema que no hemos tratado antes y me lo estabas comentando y la verdad que tiene muy buena pinta. Así que venga, vamos con ello. Sí, era una cuestión que el otro día me encontré, una campaña contra la operación Kagaar y el genocidio al pueblo Adivasi. Bueno, me sorprendió lo de la palabra genocidio, también esto del pueblo Adivasi, que no sabía a qué se refería, ¿no? El pueblo Adivasi, traducido, sería el pueblo originario, son las personas que originariamente vivían en la India. Y son un montón de gente, son un 8% de la población india, entonces en una población de 1.200 millones estamos hablando de 100 millones de personas que viven en entornos rurales, cerca de los bosques, que se han vivido siempre de la naturaleza y que les ha pasado lo mismo pues que le pudo pasar a los guanches o que les pasa a los mapuches, ¿no? Que poco a poco el capitalismo se ha ido adueñando de los territorios donde vivían, donde estaba enraizada su cultura, y los han ido expulsando. Y bueno, esta operación Kagaar no es más que con la excusa de terminar con el movimiento Naxtali, que es un movimiento guerrillero de inspiración maoísta que hay en la India y que quería favorecer al pueblo, pues han militarizado más la sociedad, han iniciado una represión más dura si cabe, pero bueno, el pueblo Adivasi lleva muchos años sufriendo la represión y muchos años que lo han echado de sus tierras. Como se calcula que unos 30 millones de Adivasi han tenido que salir del lugar donde vivían originalmente, pues para dar paso a proyectos como lo que fue la Revolución Verde de la India, o después también proyectos mineros últimamente, o también la construcción de grandes pantanos e infraestructuras. Bueno, pues en aras de esa supuesta modernización del Estado indio, empezó pues a joder el modo de vida de los Adivasi. Y contaba, bueno, que a diferencia como el movimiento este Naxtalí, ¿no?, de resistencia, utilizó las armas y se ha acabado convirtiendo como en su leitmotiv, su modo de vida. Sí. El hecho de formar una organización, una estructura, un ejército, y que al final han acabado pues jodiendo al mismo pueblo que querían beneficiar, ¿no? Claro, yo creo que es algo que nos viene asaltando en el programa desde hace tiempo, ¿no? Que es toda esa cultura militarista, que al final es como, ¿no?, entra dentro de esa heroica o esa heroicidad de la revolución, que luego vemos que muchas de las veces pues lo que acaba tornándose es contra el pueblo que se supone quiere defender o representar. Entonces, bueno, dos líneas, dos fórmulas y alguna. Sí, porque en contraposición a esto estaría el movimiento Patalgari, que es como un movimiento que utiliza una cosa que es tradicional en una parte de la India, que es poner una especie de monolitos con unas inscripciones que son para señalar espacios o fechas históricas o lugares de nacimiento de personajes, y lo han empezado a utilizar como una forma de reivindicar los que son sus territorios. Han empezado a plantar monolitos de estos en todo el territorio, pero no solo ese trabajo, sino que han empezado también a crear su propio sistema de enseñanza, una estructura sanitaria basada en la medicina tradicional, o sea, un tema de autogestión, que es lo que hablábamos antes, que al final es contraponer autogestión a revolución, ¿no? Que tenemos mucha. Sí. Nos gusta mucho la revolución, pero yo quizá más últimamente la autogestión. Claro, porque las revoluciones a veces tienen esa cosa de tremenda, ¿no? Que sabes dónde empiezas, pero como... No, esta metáfora de los túneles que me gusta a mí mucho, pero no sabes dónde acaba. Y sobre todo que es muy fósil que la capten ciertas élites, ¿no? En cambio, cuando tú tienes esa solidez autogestiva, ¿no? Que te has dado unas herramientas no solo simbólicas, sino también materiales como pueblo para tomar decisiones, pues bueno, allá donde te embarques, bajo las tuyas. Pero sin eso, está claro que no llegas muy lejos y a lo mejor llegas, pero a un sitio bastante siniestro, ¿no? Y otra de las cosas que también me llamaba la atención de eso de los Adivasi era el tema este de que al ser desplazados de los espacios donde vivían, se integraron en la mano de obra hindú, en lo que se ha llamado la esclavitud moderna, ¿no? Un régimen con muy poca libertad, muy explotadas y tal. Pero leía un autor que me pareció muy interesante, se llama Alf Gumbald, que escribe en Open Democracy y dice que al final esto es una trampa, dice, porque el 95% de la clase obrera en la India pertenece a la economía informal. Es toda mal pagada, toda tiene unos horarios de trabajo imposibles, no tiene nada de temas sociales, etcétera. O sea, todo tipo de vulnerabilidades e inseguridades, y hemos hablado alguna vez de estas huelgas en la India que acumulaban 100 millones de personas en la calle, ¿no? Decía, pues bueno, las cosas están mal en la India. Y decía, pues bueno, hablar de esclavitud es como poner como que hay una explotación buena y otra explotación mala, ¿no? Realmente estamos hablando es de un sistema capitalista hindú basado en la precarización del trabajo. Y ahí lo que tendríamos que plantearnos es si nuestras sociedades no van hacia eso. También. Claro. Bueno, tampoco va a analizar, ¿no? Y precisamente por eso separar lo que es la esclavitud del trabajo asalariado, ¿no? Que de repente es como, bueno, lo que más escuchas en las conversaciones normalmente es que nuestra gente necesita tiempo, ¿no? Entonces, si no tienes tiempo, una de dos, o estás agotada o estás currando, ¿no? Y volviendo también al tema de la India, que es como un país súper desconocido para mí, a veces lo hemos hablado con esa huelga, que fue la huelga más masiva de la historia, ¿no? Creo que fue hace dos años. Y también comentando el estado de Kerala, ¿no? Como que también hay dos Indias, dos tal... intentando también aprender cómo situarla geopolíticamente, ¿no? Porque estamos siempre, pues bueno, mencionando cosas de los BRICS y de repente parece como que la India tiene un papel muy importante, pero para nosotros es muy desconocida, ¿no? En el plano internacional. Y no olvidar que ahora mismo en la India está mandando el tipo este, Narendra Modi, que es, al final es un tipo nacionalista hindú que está masacrando a los musulmanes, ¿no? Y que realmente no tiene ninguna sensibilidad por los Adivasi, o sea, los pueblos originarios que habitaban en la India. Bueno, esa ola de derechización que asola todo el planeta, ¿no? Sea Asia, Europa, África, América, y sobre la que estamos pendientes. Pero teníamos bueno. Alguna cosita más, las leo en plan telegrama, son cinco titulares. Uno es hasta 5.000 euros que pueden llegar a tener que pagar nuestras compañeras en Gran Canaria por ondear una bandera a Palestina. Desde aquí nuestra solidaridad y la condena a los estados sionistas que colaboran, pues poniendo en marcha incluso este despliegue represivo, ¿no? Para proteger la imagen de Israel. También el tema de que el monte se está militarizando, ya está militarizado, tanto en Tenerife como en La Gomera, como en Canarias, ¿no? Una cuestión que no solamente afecta a las personas que vivimos aquí, sino también al territorio, por supuesto, que suplanta o evita que se generen puestos de trabajo que son urgentes y necesarios. Y sobre esto comentar que, bueno, me decías que Pedro Sánchez al final no gasta 2,1, sino que gasta bastante más en gasto militar, ¿no? Sí, pues 4,2, ¿no? El doble. O sea que... Total, es que lo puso a huevo. Pues eso, que nos está vendiendo que es el defensor de la paz y contra la carrera armamentística, cuando en realidad los números cantan, ¿no? Y hay gente del Centro de las y tal que investiga estos asuntos. Nada, el Pedro Sánchez, que es un fenómeno en quedar mal con todo el mundo y ser aún así un superviviente político, así que, bueno, en su línea. Y nada, la última, que Andalucía Laica denuncia que van a haber como 90 minutos más de religión en el área de infantil, en los centros públicos, y que esto no tiene base normativa, sino que es un capricho, ¿no?, de la administración. Así que, bueno, por esa laicidad de las escuelas más que necesaria, pues nos sumamos a la denuncia. Este sí. Ya es uno de los últimos programas de la temporada. Sí, nos queda un par de programas y ya vamos a coger nuestro descanso estival, como todos los años, sí. Y a recuperar fuerzas. Así que nada, nos vamos con un temita musical y ya venimos con la primera entrevista, bueno, con la entrevista de esta semana. ¿Quién dijo que todo está perdido? vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor. Luna de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Como un documento inalterable, yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo. Me iré tranquilo, me iré despacio y te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Por la vida, hablo por la nada. Hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Fito Páez, gracias. Después de la música, hoy estamos con Paco González. Él es un compañero que, bueno, resulta que es familiar de asesinados por el franquismo en Canarias. Nosotros a Paco le llevamos siguiendo bastante tiempo, aunque yo no sé si era consciente, por lo menos a nivel personal, Joan y yo, porque él es divulgador, es investigador al respecto de todo lo que fue el genocidio, la represión franquista en las islas, autor de 6 libros y de un blog que muchas veces, pues bueno, yo creo que es también como un poco la entrada a tu investigación, ¿no, Paco? Sí. ¿Qué tal? Muy bien, encantado de estar con ustedes y con Radio Pimienta, que la sigo mucho. Hola, Paco. Un placer, Joan. La primera pregunta a lo mejor es un poco fuertilla, pero bueno, con esa presentación que hemos hecho, el tema familiar, ¿no? Que me imagino que es lo que a ti te lleva a tratar estas cuestiones, a abordar la investigación. ¿Cómo te afecta a ti todo esto? ¿Qué es lo que te hace a ti saltar un poco a este mundo, ¿no? A este campo? Sí, tras el golpe fascista del 36, Canarias se convirtió en un laberinto de terror por la condición insular. Fue brutal, no fue directamente frente de guerra, aunque la guerra se notó, pero no fue frente, prácticamente apenas hubo resistencia. Pero en mi familia pues hubieron varios asesinatos, encarcelamientos, y luego pues todo el estigma de las que quedaron, las mujeres que quedaron ahí resistiendo, estigmatizadas por ser, en este caso, por un lado, por parte materna, fusilaron a mi abuelo Francisco González Santana. Todo esto en Gran Canaria, en una zona que se denominaba municipio de San Lorenzo, un antiguo municipio que después fue anexionado ilegalmente por Las Palmas después de asesinar al alcalde del Frente Popular y a toda la corporación prácticamente, entre ellos mi abuelo. Y luego otro asesinato fue mi tío Braulio González García, hermano de mi padre y hijo de mi abuelo, ¿no? Que fue lo que hizo que mi abuelo se entregara. El niño tenía 4 meses cuando lo asesinaron en un registro en casa. Un falangista lo arrojó contra una pared y le abrió la cabeza directamente, ¿no? Y el niño estuvo vivo hasta el día siguiente y luego falleció. Entonces, bueno, mi abuelo que estaba evadido desde el golpe de Estado, eso fue el 24 de diciembre del 36. Mi abuelo llevaba evadido desde el 18 de julio, desde el día del golpe, junto con más gente de allí de San Lorenzo, el alcalde también estaba evadido y otra gente. Y bueno, mi abuelo automáticamente se entregó, ¿no? Y entonces los procesaron prácticamente a toda la corporación. En este caso a cinco hombres, el secretario municipal, el jefe de la policía local, el alcalde Juan Santana Vega, mi abuelo y otro compañero más, en total 5, que fueron fusilados, fueron condenados a un consejo de guerra sumarísimo, por supuesto un consejo de guerra ilegal, donde los acusaron de delito de rebelión, y los fusilaron el 29 de marzo del 37 en el campo de tiro de la Isleta, en la isla de Gran Canaria. Entonces, bueno, ¿por qué llego a plantearme investigar y escribir? Yo no me he dedicado a la... Yo no soy historiador. He trabajado siempre en el terreno sociocultural toda mi vida. Y me llevó como una deuda histórica con mi gente, con mi familia, con mi pueblo, ¿no? Porque no solamente fue mi familia, sino fueron miles más en toda Canarias, cientos de miles en todo el estado. Y como una deuda histórica, pues un día me dio por empezar, hace ya varias décadas, ¿no? En los años 80... Empecé a entrevistar a gente, sobre todo a través de mi abuelo materno, que fue encarcelado, fue condenado a muerte, mi abuelo Juan Tejera, fue condenado a muerte en un consejo de guerra, luego le conmutaron la pena por cadena perpetua y al final estuvo 12 años preso en campos de concentración, cárceles y en cárceles de la península, por ejemplo, el puerto de Santa María, donde estuvo unos años también, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso viene por doble vía, vía paterna, vía materna. Y bueno, y luego lo que decía antes, el estigma que quedan las mujeres que quedaron ahí, una con un marido preso, otra con un marido asesinado, con un niño asesinado, con un trauma brutal que lo llevó toda su vida. Y bueno, esa fue un poco la realidad que me llevó a investigar, a entrevistar a decenas de personas, y de ahí pues salen mis publicaciones, mis libros. Un poco hablar sobre eso, sobre tu método de investigación, cómo planteas esto de las entrevistas, cómo lo haces, las dificultades que te plantea todo este tema, ¿no? Y también si has investigado en todas las islas, si te has centrado especialmente en alguna. Fundamentalmente Gran Canaria, inicialmente de forma muy rudimentaria, yo no tenía conocimiento de entrevistas. Primero empecé pues tomando nota de las personas, de lo que me contaban, con personas directa o indirectamente represaliadas por el franquismo. Esposas, personas que estuvieron presas, también falangistas, ahí en las entrevistas, falangistas arrepentidos, incluso algunos que cometieron asesinatos brutales. De forma muy rudimentaria, luego empecé con grabadoras de aquella época, las típicas grabadoras de cassette, y luego ya la cosa se fue perfeccionando un poquito más, pero aproximadamente... Es difícil computarlas todas porque hay algunas que están escritas a mano, otras son de memoria, de hablar con gente que no quería que tomaras nota o no querías que la grabaran, sino que tú después tenías que hacer un resumen cuando llegabas a casa, cuando salías de la entrevista. Y ahí fue quedando todo y de ahí pues salieron entrevistas que están publicadas. Hay un libro que es exclusivamente de entrevistas, Fragmentos de Rebelión, que son todos fragmentos de entrevistas, que tiene más de 200 y pico fragmentos de entrevistas, muy fuertes además, y luego los 5 restantes, incluso el último que he publicado, que se acaba de presentar, Los Barrancos del Silencio, que son de relatos novelados. O sea, en un momento dado descubrí que lo novelado llegaba más a la gente, ya que yo no soy un científico, no soy un historiador, los científicos se encargan de eso. En Tenerife hay gente muy buena como Luana Studer, como Aaron León y otros, o Ramiro Rivas, ¿no? Gente muy buena que trabajan desde un punto de vista más científico, ¿no? Y con lo mío es más, entonces llegué a la conclusión de que novelar un relato, una entrevista, pues tenía una mayor función pedagógica para las lectoras y lectores, ¿no? Y por eso la mayoría de mis libros, de 6-5, son de relatos novelados, incluso este último. Sí, yo creo que tiene una potencia, como dices tú, la cuestión, ¿no? Y tanto novelado como los relatos que recoges casi palabra por palabra, ¿no? Sí. A mí me pasa una cosa que son, claro, escalofriantes. O sea, solo escuchar la parte de tu familia deja uno tieso, ¿no? Sí. Y es la historia de nuestro pueblo que nos ha sido ocultada. Ya comentabas tu última publicación, en parte de la entrevista pues la planteamos con la excusa de esto, de hablar de tu nuevo libro, de sacar un poco los contenidos, ¿no?, que trabajas en ellos. Se llama Los Barrancos del Silencio. Sí. Y en él propones una serie de ubicaciones que son claves, ¿no?, en toda la cuestión represiva, concretamente en las islas de Gran Canaria. ¿Cuáles son esos lugares? ¿En por qué cada uno? ¿Qué es lo que ocurre ahí? Sí, si miras, por ejemplo, lo que se dice en la península sobre los lugares de exterminio, se ponen tres o cuatro, ¿no? En Gran Canaria, además, el resto de las islas igual, sobre todo Tenerife. Aparece Faifes, aparece un par de lugares, pero hubieron muchos más sitios. No se nombra Arteide, no se nombran los apotalamientos en el norte, ¿no?, en toda la costa de San Andrés, Tagarana, todo eso. Ahí se arrojaron al mar a cientos de personas. Incluso no solamente en barquillos, sino desde los propios campos de concentración, barcos flotantes, ¿no?, cedidos por los ingleses. Hay que decir que Faifes también fue cedido por los ingleses, igual que en Gran Canaria también. Los ingleses apoyaron la patronal inglesa que trabajaba tomate en Canarias y otros productos agrícolas, apostaron por el golpe fascista. Y después jugaron con la hipocresía de luchar contra los nazis, ¿no? Pero el empresariado inglés, los Faifes, los Miller, los Herder, toda esta gente apostó por el golpe fascista y aportaron toda su infraestructura, tanto de camiones para llevarse gente y desaparecerla, de coches, de espacios como Faifes, los barcos, en Gran Canaria igual, o sea que fue un exterminio generalizado, ¿no? Y entonces hay que decir que eso, que los lugares, por ejemplo, en Gran Canaria, se señala, por ejemplo, pues los pozos de Arucas Tenoya, donde se ha recuperado algo ahí, gracias a la labor de la gente de Pino Sosa, la Asociación de Memoria de Arucas, pero sigue siendo una minucia, sigue siendo un 0,001% de lo que hay en Canarias. Hay muchos más lugares de exterminio donde aún quedan fosas comunes, donde aún quedan cunetas con gente enterrada, donde aún quedan pozos sin abrir con gente enterrada, donde aún queda el símbolo más conocido, que es la cima de Jinama, que es no es una cima exactamente, aunque se le llame así, sino una chimenea volcánica de 85 metros de profundidad. Para que se haga una idea a los oyentes, son 25 pisos de altura, ¿no?, lo que tiene ese agujero volcánico, ¿no? Entonces ahí, pues, el procedimiento era brutal, la forma en que los tiraban ahí. Y ahí hay cientos, y ahí se ha hecho una pequeña prospección ahora, una pequeña excavación, y se sacaron 5 restos con tiros en la nuca, el cabildo, y se interrumpe, no se entiende, se interrumpe y no sabemos nada, no hay información pública. ¿Por qué se encuentran unos restos? Que eso incluso tendría que judicializarse, intervenir automáticamente un juez y mandar ahí a la Guardia Civil y abrir y meter ahí lo que haya que meter y sacarlos a todos. Porque ahí hay cientos de personas enterradas. Pues nada de nada, ¿no? Hay una fosa común en el cementerio de Vegueta. Tampoco. O sea, hay que decir que personas relevantes, como por ejemplo el gobernador civil de Tenerife, Manuel Vázquez Moro, siguen una fosa común. En ese momento, que era el gobernador civil que había en la provincia de Tenerife. El alcalde de Santa Cruz sigue tirado en un agujero volcánico en el Teide, ¿no? Entonces, imagínense los jornaleros, los sindicalistas, las maestras y maestros que fueron represaliadas y asesinadas, ¿no? La verdad que es muy triste, y lo digo como persona con sensibilidad en este tema, también como familiar, porque no hay que decir solamente los familiares tenemos aquí pena por este tema, sino hay muchas personas como ustedes que son sensibles a un genocidio, ¿no?, como somos sensibles con lo que está pasando en Gaza, por ejemplo, ¿no?, que no conocemos ni tenemos familia, pero tenemos sensibilidad y tenemos empatía. Pues eso. Entonces, tristemente, la península se señala a Canarias como un lugar paradisíaco de turismo y tal, y hay lugares, por ejemplo, en Pasito Blanco, en el sur de Gran Canaria, donde hay una fosa común que le llaman la fosa de los catalanes, por cierto, que está Joan ahí, que eran esclavos del conde de la Vega Grande, que eran presos, eran gente que trabajaba, eran funcionarios de correos y telégrafos, que eran 19 personas, y que eran esclavos, y no se sabe por qué, posiblemente por una rebelión, los asesinaron, y están en una fosa común, al lado de un campo de golf y una zona turística, en Pasito Blanco, en el sur de Gran Canaria, en medio de un emporio turístico brutal, como si estuviéramos hablando de Adeje o de toda la zona esa, ¿no? Entonces, bueno, hay espacios, hay una finca que se llama La Noria, del Conde, que sigue siendo, ahora la compró el Cabildo, que era del Conde de la Vega Grande, donde también hay una fosa común. Cerca de las Imaginamas hay dos pozos, que era una finca llamada de los Ascaños, donde la gente que, porque iban caminando hasta la cima para tirarlos a, en las Imaginamas, donde hay cientos de personas que siguen enterradas allí, pero primero llegaban a esa finca y los que llegaban más devastados por la tortura, los tiraban en esos pozos. En esos pozos, según el testimonio del encargado de la finca en esos momentos, que lo tengo, lo entrevisté, allí hay, se calculó que él calculaba unas 60, 70 hombres, los que llevaban más castigados y no podían llegar hasta la cima. Entonces, estoy diciendo unos pequeños ejemplos, pero hay muchos más sitios de exterminio que no, están sin reconocer. Hay lugares de tortura, centros de tortura y detención, como el Gabinete Literario, que es un lugar conocido en Las Palmas de Gran Canaria, el Colegio La Salle, en la calle Luis Antúnez, que eran lugares de tortura brutales, donde se asesinaba gente, donde se colgaba, se ahorcaba gente, o se le colgaba por los ojos, o se sometían, como si estuviéramos hablando de la ESMA en Argentina, o lugares así, lugares brutales, y que actualmente no tienen ni una placa. O sea, el campo de tiro donde fusilaron a más de 600 personas en la isleta, donde fusilaron a mi abuelo, al alcalde de San Lorenzo, toda esta gente, a la gente de Terde, a la gente de la isleta, a cientos de personas, no tiene una placa, no tiene nada. El campo de concentración de Gando, que si han ido a Gran Canaria se ve cuando va a aterrizar el avión, que está en una pequeña península que hay allí, que se está cayendo a trozos porque está en zona militar, allí no hay ni un reconocimiento, ni una placa, ni una señalítica que diga que aquello fue un lugar de tortura, de exterminio, de maltrato. Entonces, esa es la situación de Canarias ahora mismo en el terreno de la memoria democrática. Hay una cuestión de la que has hablado, pero me parece interesante el testimonio este de los familiares, de las personas que quedaron vivas y que fueron represaliadas, y más allá de la represión que pudieron sufrir en un primer momento, ¿cómo ha condicionado esto a estas familias, ¿no?, a lo largo de los años y de las generaciones, ¿no? Pues... Bueno, la verdad que me emociona lo que me estás preguntando y me ha costado hablar después de decirlo, porque esto mucha gente no es sensible a esta cuestión, ¿sabes? Y es difícil que te encuentres una pregunta de estas en un medio de comunicación, pero existe un síndrome que se llama síndrome transgeneracional por violencia política, que lo sufrimos las personas, no solamente los hijos y hijas e hijas, ¿no?, sino los nietos, las nietas, e incluso se transmite hasta bisnietos. Eso se transmite de generación en generación. Se transmite en las casas de las personas con gente asesinada, con gente desaparecida, y se pasa de generación en generación, pues en los silencios, en hablar entre susurros, en el miedo a que te pase algo, en que tocan en la puerta y todo el mundo, aunque estemos en una democracia, supuestamente en una democracia, en los años 2000, 2000 y pico, incluso, no estamos hablando de los años 70, en lo que llaman una transición, sino de sublevarte cuando suena algo, cuando aparca un coche. O sea, ese síndrome es muy fuerte, y hay países donde se ha tratado, o sea, Polonia, Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, con psicólogos puestos a disposición de la gente. Pero no nos vayamos tan lejos, incluso Uruguay, Argentina, Chile, aún hoy en día hay psicoterapeutas trabajando con hijos, nietos, nietas y las generaciones siguientes, porque ese síndrome permanece. Y porque el objetivo de los genocidas era que el miedo fuera transgeneracional. El horror, los crímenes que cometieron, las miles de personas asesinadas, en este caso en Canarias, el objetivo era que el miedo pasara de generación en generación para anular cualquier movilización, porque acabaron con miles de personas, acabaron con gente muy valiosa, muy luchadora, y luego su objetivo era que ese miedo siguiera. Imagínense en un pueblito como San Lorenzo, en aquella época, con 10.000 habitantes, que fusilara al alcalde y a cuatro más, pero que además desaparecieran una veintena de personas relevantes en ese municipio, personas que tenían un papel, que eran líderes de los jornaleros, líderes sindicales, maestras, maestros, funcionarios, gente que luchaba por derechos sociales, y que de repente desaparezcan a 20 y pico personas en una población de 5.000, 10.000 personas. El impacto era brutal, igual que en Tenerife, igual que en La Gomera, en Vallehermoso, por ejemplo, lo que pasó allí, que mataron hasta el jefe de la Guardia Civil, a Francisco Mas, que el jefe de la Guardia Civil se opuso al golpe fascista y se negó a acatar a los golpistas. Pues a ese hombre lo fusilaron en el Barranco del Hierro, junto al alcalde de Vallehermoso y varios más en Barranco del Hierro en Tenerife, ¿no? Entonces, eso pasa de generación en generación y tristemente en el Estado español ningún gobierno hasta ahora se ha planteado esa historia, aunque haya leyes de memoria democrática, que sí, que son una tapadera, que sí, que funcionan en algunas cosas, pero que si no se deroga la ley de amnistía es imposible que se pueda hacer justicia. La ley de amnistía es un punto final con los criminales, con los torturadores, con los violadores, vivos o muertos, aún quedan policías vivos que hicieron barbaridades y cobrando pagas, ¿no? Pues la ley de amnistía los protege. Entonces, mientras no se derogue la ley de amnistía, no funciona una ley de memoria democrática. Además, ¿por qué tienen que dar, aunque es la única forma que hay ahora mismo, para poder hacer una exhumación, tiene que constituirse una agrupación de familiares, los que queden vivos, e ir detrás de los políticos para que te den la subvención para poder hacer una exhumación? Cuando las exhumaciones tendría que asumirlas el Estado, los gobiernos. Es una cuestión de justicia universal. Pero en España, en el Estado español, no es así. Tienes que buscarte la vida y pelearte y quemarte. Yo llevo más de 30 años en esto y bueno, me ha pasado de todo. No me gusta personalizarlo en mí porque me gusta hablar en general, ¿no?, de todas las personas que han sufrido este drama. Pero es brutal, o sea, que aguantar todo, aguantar amenazas de querellas criminales, de políticos, de técnicos, persecuciones laborales, o sea, ¿por qué tenemos que ser las familias las que nos busquemos la vida habiendo un Estado, un gobierno que tiene la obligación legal por justicia universal, por derechos humanos, la ley universal de los derechos humanos, de sacar a las 120, 130 mil personas que aún siguen en el Estado español en fosas comunes y con él? Y eso, ser el segundo país después de Camboya en el número de fosas comunes y personas desaparecidas por el Estado. Ah, terrible. Yo, antes estabas comentando, yo por mi parte sí soy familia de represaliados. En mi caso ya llega bastante después, ¿no? Y de hecho me siento interpelado por lo que dices. Y bueno, como estamos en un espacio un poco íntimo, ¿no?, comentarlo también. A mí sí me llegó a través de mi padre ciertas cosas, lo que es verdad que no hubo acceso a datos, información, algo tan, tan fino como lo que pueden ser algunos de los testimonios que tú recoges o el de tu propia familia, ¿no? Pero algo de todo eso que comentas sí hay, ¿no? La cuestión de los silencios, cómo se protege a la infancia, ¿no? Claro. En el caso nuestro, y por aquí mando también un saludo a compañeros como Rivas, que me ha ayudado a aclarar una serie de cosas estos meses y tal. Sí. Identificar quiénes eran, ¿no?, y qué les pasó a alguno de ellos. En el caso de un hermano de mi bisabuelo Pepe, que un día estaba y otro día no, en Fife, ¿no? Sí. Y los otros dos hermanos presos y el tercero forzado a ir a la guerra, tal. Ayer estaba leyendo un trabajo de Solís Morales en la revista Interview, que Interview tuvo una época que hacía periodismo de investigación, no solamente era mujeres en portada, en paños menores, ¿no?, sino que ahí trabajó Solís Morales, que es un periodista canario nada reconocido, que vive en Madrid, que sufrió torturas de Billy el Niño, porque fue un activista, perteneció al FRAP. O sea, estuve releyendo ayer, como sabía que me iba a entrevistar con ustedes, en Fife, en ese reportaje, habla un testimonio, varios testimonios de gente que estuvo en Fife, que ya murieron, en 1977 se hizo ese reportaje, de que en 20 días fusilaron a 500 personas en Fife. Solo en 20 días. O sea, imagínense cuánta gente pudieron ser asesinadas en Canarias por el franquismo. La voz de mi corazón es un pájaro que canta, gorrión del pueblo cantor. Como fue Violeta Parra, su nombre color y flor. Su apellido de uva y vino, del canto de su dulzor. Al dolor de su destino, mari mariposa de noviembre, violeta de mi jardín. Un racimo de canciones de tu parra yo cogí, mari mariposa de noviembre, parra de muchas canciones, violeta, voz y guitarra de todos los corazones. La voz de mi corazón es un pájaro contento, jilguero de la emoción, que bebe del sentimiento. La voz de mi corazón es un pájaro que canta, alma que vuela en la voz. paloma de la palabra, mari mariposa de noviembre, violeta de mi jardín, un racimo de canciones de tu parra yo cogí, mari mariposa de noviembre, parra de muchas canciones, violeta, voz y guitarra de todos los corazones. La voz de mi corazón es un canto de cigarra del coro de tantos pueblos que viven sin esperanza, mari mariposa de noviembre, violeta de mi jardín, un racimo de canciones de tu parra yo cogí, mari mariposa de noviembre, parra de muchas canciones, violeta, voz y guitarra de todos los corazones. Siguiendo con el tema del libro, antes comentábamos, bueno, que hay una serie de lugares, tú ya has dado, indicado algunos de ellos, ¿no? Y en el libro los trabajas más, como son el campo de la Isleta, la comisaría de Falange, el gabinete literario y la cinema de Ginebra y el campo de Gando, ¿no? Uh-huh. Empezando por el campo de la Isleta, que es lo particular de esta localización, para quien no lo conozca. Bueno, la Isleta es Las Palmas de Gran Canaria, es una, también, es una isleta que antes se separaba por el mar de... Antes de construirla toda, cuando subía la marea, la única forma de llegar a ella era por barco. Pues en la isleta montaron un cuartel, o sea, estaba montado 300 años antes. Y aquello fue, inicialmente, cuando estalló el golpe fascista, fue el primer campo de concentración de la isla de Gran Canaria, y donde fueron llevados miles de hombres, ¿no? Miles de hombres en este caso. Las mujeres las llevaban a otros sitios, ¿no? Mayoritariamente hombres, ¿no? En aquel momento. Y bueno, se convirtió en un campo de concentración y paralelamente el campo de tiro que ya tenían los militares ahí, el cuartel de ingenieros, el cuartel de artillería, de infantería, lo dedicaron, el campo de tiro, a paredón de fusilamiento. Pero además un paredón muy peculiar, porque no era un paredón al uso, como puede ser el paredón de España que está en Paterna, en Valencia, que se le llama así porque fueron fusiladas 2,000 y pico personas. Y fue brutal, ¿no? Cuando uno dice paredón, piensa en una pared, o la pared del Cementerio del Este en Madrid, por ejemplo, ¿no? Pero este no, este es un paredón de lava, ¿no? Esto es ahí un lugar donde, que actualmente se siguen haciendo prácticas de tiro, lo cual es una vergüenza. La OTAN sigue haciendo prácticas de tiro ahí. Hay imágenes del ejército, del ejército español que pertenece a la OTAN, tíos vestidos ahí con el escudo de la OTAN pegando tiros ahí en el mismo sitio donde fusilaban a la gente, sin una mención, sin una placa, sin nada, ¿no? Entonces, bueno, este campo de tiro fueron fusiladas cientos de personas. En este caso eran por consejos de guerra ilegales, encabezados por la curia militar, personas acusadas. En este caso podemos hablar de lo que decíamos de la gente de San Lorenzo, el propio alcalde, la gente de Terde, la gente de la isleta. En la isleta, el barrio de la isleta, que es un barrio popular, un barrio obrero, muy cercano a este campo de tiro y a este campo de concentración, pues allí lo primero que hicieron, una resistencia, una pequeña resistencia obrera al golpe de Estado, los primeros días, y volaron la Casa del Pueblo. Había una Casa del Pueblo enorme, que actualmente le llaman Plaza del Pueblo, donde volaron con dinamita la plaza, la Casa del Pueblo. Y luego, bueno, gente que fue asesinada, y allí fusilaron a esta gente que resistió, los que quedaron vivos, los fusilaron. Allí se habla de cientos hay un blog de Pedro Medina Sanabria que se puede visitar en internet, que Pedro Medina Sanabria es de Gran Canaria, pero ha estado toda la vida en Tenerife, ¿no? Y entonces es un blog muy interesante donde él recoge todos los consejos de guerra. Si visitan ese blog, podrán ver consejo de guerra por consejo de guerra de los que se hicieron en Gran Canaria. También tiene algunos de Tenerife, pero mayoritariamente son de Gran Canaria. Y la gente que pasó por esos consejos de guerra, que les ponían un abogado militar de defensa, que hacía un paripé, o sea, que era una cosa vergonzosa, Pues toda esa gente fue fusilada en la isleta. Y toda esa gente fue enterrada en la fosa común del cementerio de Las Palmas, que sigue sin ser excavada, hay que decirlo. Y donde hay cientos de personas que siguen ahí y que llevamos batallando. Mi abuelo está ahí. Incluso tenemos constituido una agrupación de familiares. La única estrategia legal para poder pedir un proyecto y ejecutar un proyecto de exhumación. Pero llevamos ya con estos años y ahí sigue la cosa y esperando. Ahora hemos tenido que recurrir al Ministerio de Memoria Democrática, a la Secretaría de Estado, porque ni el Cabildo ni el Ayuntamiento de Las Palmas se han querido implicar. O sea, hicieron un pequeño paripé electoral que nos engañaron a la familia. Y estamos hablando de grupos, no estamos hablando del PP Vox, estamos hablando de PSOE, Nueva Canarias, Podemos y tal. O sea, lo digo y me da mucha tristeza, que son los que estaban gobernando en ese momento y los que siguen gobernando actualmente. En Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo, o en el Cabildo, PSOE Nueva Canaria. Pues esa gente ha permitido que la fosa de Vegueta siga sin abrirse. Al igual que saben que existen otros lugares que le hemos pasado, como esa fosa de los catalanes, como otros lugares de exterminio, y no mueven un dedo, no mueven un dedo. Entonces, solamente en Arucas Tenoya se ha hecho algo, en toda la isla de Gran Canaria, y ahí pues se lograron sacar 24 restos, aún quedan más. De los 24 están sin identificar unos cuantos, y 13, 14 se lograron identificar y darle sepultura digna, enterrarlo a los familiares tras la prueba de ADN. Pero la inacción es absoluta y la impotencia brutal. O sea, da la impresión de que se quiere que nos muramos los últimos. Gente como Miguel, como yo, y que nos muramos y ya está, y que aquí no pasó nada, ¿no? Y que esto, unos arqueólogos dentro de 300 años estén haciendo una excavación y se encuentren en un yacimiento arqueológico con tiros en la nuca y con balas y con brazos partidos o hombros partidos de la tortura y se excave como una excavación arqueológica. Da la impresión de que se quiere que esto se acabe y que nos muramos los últimos, como se murió María Torres, esta señora que se sentaba en la cuneta, que la sacó Almodóvar y en este documental tan bonito que hizo, ¿no? Pues esa señora ya se murió, se sentaba todos los días en la cuneta de su madre ahí, porque ella vio cómo se la llevaban y tal, ¿no? Entonces, es muy triste que esté pasando esto y es de justicia histórica, ¿no? Y que en otros países, como Argentina, como Chile, como Uruguay, se ha avanzado un montón. Y aún, a pesar de que haya gobiernos como el fascista este de Milei, la justicia está actuando y se sigue encarcelando a torturadores y a genocidas. Porque el proceso es brutal, ¿no? Lo que en 1985 se juzgó a la Junta Militar. Videla murió en la cárcel condenado a cadena perpetua en Argentina. Y aquí mueren todos en la cama, y han muerto todos en la cama sin que se haga justicia. Y las familias parecemos que estamos mendigando, cuando tendríamos que ser respetadas y tendríamos que ser valoradas. No pedimos que nos hagan un homenaje, simplemente que nos respeten y que nos saquen a nuestra gente para poder darle sepultura digna. Es lo único que pedimos. Yo creo que es una petición de justicia, ¿no? Que no tiene mayor. Lo que pasa es que no hay interés. El interés mayor es seguir tapando, encubriendo. Hay apellidos de los criminales que siguen ocupando la judicatura. O tú ves a Cerolo y es familiar de un asesino. El alcalde de Santa Cruz, su segundo apellido era el alcalde de Agaete, que era jefe de Falange y fue un genocida. José Manuel Bermúdez, su segundo apellido era alcalde de Agaete en Gran Canaria, donde desaparecieron a 30 personas que están en la cima de Jinama. O sea, tú ves que se va heredando también el fascismo, y entonces seguramente por eso sigue pasando lo que está pasando, que los mismos herederos o cómplices de los herederos siguen tapando para que se encubra, se niegue, se ejerza el negacionismo, para que jamás, y que un día nos muramos los últimos, y aquí no quede nada, y que la historia se haga la versión oficial y que esto quede todo en el olvido. Bueno, creo que uno de tus libros se ha utilizado como base para una de las querellas argentinas, ¿no? Esta es de las pocas ocasiones que se ha podido. Bueno, el otro día en el programa hablamos de que Martín Villa tendrá que ir a declarar a un juzgado por primera vez en el Estado español, ¿no? Sí. Pero está la querella argentina. En Argentina sí que han habido causas que han prosperado y están ahí investigando, sí. Sí, hemos tenido la oportunidad, afortunadamente, gracias a la justicia argentina, a la jueza María Servini de Curia, de que gente de Canarias, o sea, nosotros en 2016 aportamos a la querella argentina 1.600 personas asesinadas en Canarias, 1.600, en un trabajo de dos meses de recopilación con abogados que se implicaron gratuitamente y con investigadores todo ello de forma voluntaria, y aportamos 1.600 personas asesinadas en Canarias a la querella argentina, entre ellas algunos de los que les he nombrado y mis propios familiares, ¿no? Entonces esto tuvimos que ir a Madrid, a la embajada, allí se hizo entrega oficialmente, y de ahí se llevó al juzgado de María Servini, de esta mujer de Servini, ¿no? Y bueno, se han hecho cosas, o sea, la jueza ha generado proceso judicial, pero en España se veta todo. En España los sucesivos gobiernos han vetado el proceso judicial argentino. Incluso la propia Audiencia Nacional ha prohibido utilizar una sala de Audiencia Nacional para una videoconferencia con un familiar, el Tribunal Supremo, o sea, ahora que tanto hablan de paladines de anticorrupción, y ponen obstáculos los propias entidades judiciales y a los propios gobiernos a que se haga justicia, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente eso está en un juzgado. La verdad que es muy emocionante que un país, que una justicia de un país se interese por esto, pero tristemente luego cuando se trata de hacer cosas en el Estado español se pone todo tipo de trabas. Entonces el planteamiento de esta jueza es que ha aglutinado a miles de casos, yo creo que más de 50.000 casos en todo el Estado español, es condenar, juzgar al Estado español por crímenes de lesa humanidad. Ese es el objetivo final de esa querella argentina. Es una querella contra el Estado español por crímenes de lesa humanidad. Y por eso no permiten que se ejecute. Y ponen trabas, un familiar se desplaza a un juzgado y de repente se rompe el vídeo, se rompe el televisor, o llega ahí un policía y dice que no se puede. Entonces, todo obstáculo y obstaculizando a la jueza. La jueza sigue con la instrucción, pero muy complicado, muy difícil. No se quiere que, o le da vergüenza que otro país juzgue lo que pasó en el Estado español, en España, ¿no? Los cientos de miles de crímenes que hubieron, ¿no? Y cientos de miles de familias que destrozaron y que siguen destrozadas con la transmisión generacional de ese síndrome. Queda entrar un poco más en todos esos lugares, ¿no? De tortura y desaparición. Yo creo que está bien, porque así es una invitación también a que las oyentes se hagan con el libro, lo lean, lo digieran y demás, ¿no? Pero preparando la entrevista, me pasaste una entrevista también que te hicieron y que hicieron a tu editora, ¿no? Sí. Y me parece destacable, tú ya lo has comentado, lo desconocido que es el tema de la represión franquista y de la guerra en las islas, ¿no? En las islas y en la península. Sí, en la península es todavía peor. Aquí en Gran Canaria hay gente que dice, ten cuidado que te tiran por la mar fea. O te voy a tirar por la mar fea. La mar fea era un lugar de exterminio. Y la gente lo dice, y la mayoría de la gente que lo dice, incluso jóvenes, no saben lo que era la mar fea. En la mar fea hay un monumento que logramos montar ahí a los represaliados que fueron arrojados al mar, apotalados dentro de sacos, ¿no? Amarrados de pies y manos, ¿no? Es un acantilado que es entrando o saliendo de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Y ese dicho se dice en Las Palmas, que te van a tirar por la mar fea. Entonces, eso queda, digamos, en la historia oral del pueblo. Pero hay un desconocimiento absoluto de lo que sucedió. ¿Por qué? Porque no se lleva a la escuela. La famosa canción de Taller Canario, ¿no? De Rogelio Botán, si es que en la escuela no me hablaron de ti. Pues en la escuela no se ha hablado del genocidio canario. Hay profesores que afortunadamente lo hacen un ejercicio de memoria, pero prácticamente no está en el currículo. Ahora de Aarón León se puso para la PAU se puso un trabajo de Aarón León como prueba del examen. Eso ya es un avance importantísimo, que además es un gran amigo, seguramente es seguidor de Radio Pimienta y seguramente escuchará este programa. Mandarle un abrazo. Pues afortunadamente avance gracias a un esfuerzo titánico de alguna gente que está luchando por esto. Pero el pueblo canario lo desconoce, y en la península el esfuerzo de esta editorial, El Mono Libre, es muy importante, de que visibilizar lo que pasó en Gran Canaria, en este caso, a través de una editorial especializada en memoria democrática, que es El Mono Libre, y publicando Los Barrancos del Silencio, que se acaba de presentar en Madrid, Gran Canaria y Tenerife, y que sigue rulando. Va a haber más presentaciones en más lugares, incluso en Canarias van a haber más. Y que este libro un poco sintetiza, además es un trabajo editorial muy bueno, hecho con mucho cariño por gente muy sensible al tema de la memoria, que son la gente de esta editorial, y que, bueno, no porque lo haya escrito, se lo recomiendo a las personas que nos estén escuchando, porque de alguna forma sintetiza el trabajo de 30 años, ¿no? de investigación, y los 5 libros anteriores que están por ahí también, ¿no? Entonces, bueno, eso, y que cuenten una forma de difusión de lo que sucedió en nuestra tierra y de lo que sucedió en el resto del Estado español, porque no solamente Canarias, Cataluña también sufrió una represión brutal, e incluso lugares donde no hubo frente de guerra que arrasaron, ¿no? Que arrasaron y que cometieron auténticas barbaridades y una barbarie sin límite, una barbarie desconocida hasta ahora, hasta ese momento, ¿no? Ya que en Canarias, por ejemplo, se torturaba no por sacar un listado de nombres o unas direcciones para ir a detener a otros, a unos sindicalistas, a unos maestros, a los republicanos, simplemente por el hecho de torturar. O sea, esas personas que colgaron por los ojos en la comisaría de Luis Antúnez o en el gabinete literario, o que los ahorcaron, sindicalistas ahorcados, o gente que le llevaban una hija y la violaban delante de él mientras estaba el hombre ahí amarrado, ¿no? ¿Sabes? Eso era puro sadismo. Entonces, es el sadismo de, tristemente, del ser humano y del fascismo, ¿no? Llevado a extremos que en Argentina, Chile, Uruguay lo conocen bastante bien y que quizás fue exportado de España ya, ¿no? Incluso se habla de policías españoles que fueron a, incluso Billy el Niño, que fue a dar seminarios a los militares y policías argentinos o chilenos para cometer las mismas barbaridades que él y otros fascistas genocidas cometieron en España. Y para terminar, si te parece, supongo que a lo largo de tus investigaciones, de tus entrevistas, te habrás encontrado con un montón de testimonios. Me gustaría que nos hablases del que más te haya conmovido. Hay muchos que te conmueven. Incluso, como dije al principio, hay entrevistas a falangistas que participaron en crímenes, falangistas arrepentidos, ¿sabes? Lo cual es bastante alucinante. Pero bueno, hay uno en especial que puedo mencionar, que es una señora que recibe una llamada en casa, Carmita, que recibe una llamada de un falangista. Algunos falangistas arrepentidos, que eran una minoría, la mayoría morían orgullosos de haber cometido, de haber participado en el genocidio, pero había algunos muy religiosos que creían que iban a ir al infierno por sus creencias religiosas, por haber cometido una barbaridad, haber tirado a un hombre a un pozo, un asimo, un agujero volcánico, haber pegado un tiro en la nuca a alguien. Y entonces este falangista llamó por teléfono, antes no había móviles, estamos hablando de los años 80, llamó por teléfono a esta señora para decirle, mira, soy Juanillo, soy tal, y le llamo para decirle dónde está su familiar. Yo participé en su asesinato. Eso pasó en un municipio que se llama Arucas, en Gran Canaria, ¿no? Y entonces yo entrevisté a esa señora y fue estremecedor, ¿no? O sea, ese es uno. También entrevisté a la madrastra de Matías López Morales, que era un intelectual majorero que vivía en San Lorenzo en ese momento, que lo asesinaron con 24 años, que hay un mensaje de él escrito, lo pueden buscar en las redes, estremecedor, media hora antes de ser fusilado, donde se despide de la clase trabajadora canaria, española y mundial. Y también el testimonio de esta mujer, de la madrastra, que estuvo en el fusilamiento, y que estuvo en el fusilamiento cuando fusilaron a Matías, estaba mi abuelo también. Y vio cómo fusilaban a mi abuelo, vio cómo fueron sus últimos momentos. Y quizás porque me tocaba más directamente a nivel familiar, pues también fue un testimonio muy, muy, muy enriquecedor y muy, muy, muy emotivo para mí. Yo creo que son los dos que más me marcaron. Y podríamos hablar de muchos más, pero bueno, en otra entrevista quizás. Nada, pues muchísimas gracias, compa. Hemos hablado de mucha gente y de la que no hemos hablado también la hemos tocado. Llevamos un poder de programas que no, ¿verdad, Joan? Pero siempre hemos tomado como la costumbre de poner un antepasado en concreto en valor, ¿no? Sí, sí. No solemos hacer tantos programas sobre memoria histórica, sí, y bueno, nos podemos imaginar cuál puede ser, pero quizás quieras poner en valor a otra persona, a un compañero o alguien incluso de nuestra antigüedad, que tú creas, pues bueno, la memoria de este, de esta, de... Pues, bueno, la memoria de Javier Fernández Quesada, por ejemplo, asesinado en la Laguna, ¿no? En democracia, con la participación de un señor de Coalición Canaria llamado Luis Mardones, que era gobernador civil, ¿no? Decir que Javier fue asesinado en la entrada a la universidad. ¿Te refieres a alguien así, no? Alguien que haya quedado en la memoria, o Bartolomé, también asesinado en la Laguna. O incluso a nivel personal, al principio la planteábamos así, pero hay gente que nos ha dicho mi abuelo, mi abuela. No, bueno, a nivel personal, pues quizás la memoria de mi tío Braulio, ¿no? que era un angelito de 4 meses, que mi padre fue testigo directo. Hay una entrevista de mi padre en el documental La Memoria Interior, Fusilados de San Lorenzo, que está en en YouTube gratis, dura una hora, de Carlos Reyes Lima, donde está el testimonio de mi abuela, de mi padre, que fueron testigos directos, vieron cómo asesinaban a niños. Entonces, la memoria de Braulio está ahí, y que sigue olvidado. Les pedimos al ayuntamiento